Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero el azote venezolano, quería comentarles que nos unimos al duelo de la lucha libre mexicana por el fallecimiento de Paco Alonso, el presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este fallecimiento fue bastante cercano al de la leyenda, el Perro Aguayo, así que la lucha libre mexicana no ha salido de una tragedia. Así que, bueno, a ver, Paco Alonso era presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, heredero de los fundadores, del señor Salvador Luterot. Aparentemente no hay noticias de que él haya estado enfermo, así que es muy probable que haya sido producto quizás de un infarto, aunque todavía hay que esperar. Sin embargo, bueno, ya se decretó que su hija Sofía va a ser la encargada del Consejo Mundial de Lucha Libre hasta nuevo aviso, pues hasta de forma permanente, hasta que ella o decida que no lo va a hacer o la familia escoja otra forma, ¿no? A ver, la vida de Paco Alonso, pues bastante privada, era un hombre muy cerrado, muy privado a los medios. Y bueno, ya los luchadores más conocidos del Consejo han dado su despedida. Incluso, Chris Jericho le dedicó unas emotivas palabras porque Paco Alonso fue uno de los primeros que le dio una oportunidad, cuando él era un joven luchador canadiense, de pulir sus habilidades en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Incluso le dio su nombre en español de Corazón de León, que ese fue bajo el nombre en el que él luchó. Recordemos que en México lucharon varias leyendas, como por ejemplo Owen Hart, que era el Blue Blazer, Chris Benoit, que era el Pegasus Kid, y Corazón de León, que era Chris Jericho, entre otros. Así que bueno, triste noticia para la lucha libre mexicana. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero, el azote venezolano, que tiene un interesante segmento. Muy buenas tardes, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes, como cada fin de semana. Ante todo, un gran abrazo a mis compañeros, Agustín Carrillo, el analista de la red, a Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a Franklin Pérez, el cronista viajero. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano. Bien, hoy empezamos con un tema muy interesante. Nada más y nada menos que una entrevista exclusiva con Mara Vallejo del 11 de enero del 2019. Resulta que el santo, el enmascarado de plata, entérate, que hacía la leyenda viviente en junio del 2019, es la primera parte de esta entrevista. La señora Mara Vallejo Balaguer se casó con el santo, el enmascarado de plata. Así vivía santo, el enmascarado de plata y esposa, parte 1, de junio del 2019. Esquivó el golpe. La entrevista exclusiva se hizo en tres partes, más la entrevista aparte de esas tres partes que se ha presentado. La señora Mara Vallejo, realmente muchos la consideran polémica, pero yo les digo una cosa, los invito que vean estos videos, lo pueden encontrar en mi Facebook, y verán que ella da toda la información de cómo conoció al santo, cuándo lo conoció, cómo fue que se casaron, la relación con su hijo, entre el santo y su hijo, me refiero al hijo de la señora Vallejo. Es muy interesante, de verdad. Muchos, repito, la consideran polémica, pero hay que escucharla y ver por qué ella es así. Incluso yo he subido algunas cosas sobre ella, en lo que se ha podido, y ella piensa también incluso hacer un libro de su vida con el santo al enmascarado de plata. De verdad, van a ver que es muy interesante. Por eso quise traer esta semana este tema, porque la gente que hay incluso en cada uno de la parte 1, 2 y 3, si ustedes van un poco más abajo, está la especificación de lo que ella comentó, quién realizó estos videos, los permisos y todo lo demás. Y bueno, el libro, ella ya lo había comentado, que estaba escribiendo un libro y en lo que estuviera listo, pues se lo presentaría a toda la audiencia. Claro que en Venezuela va a ser un poco difícil de ubicar este libro. Habrá que esperar a ver si llega, aunque lo veo muy difícil, solamente que con algún amigo lo podamos conseguir. Pero estoy seguro que va a ser muy interesante. Por lo pronto, pues yo los invito a que sigan estos videos, que los busquen en mi Facebook y los vean, los escuchen y los analicen. Son muy interesantes. Les vuelvo y les repito, son tres videos, parte 1, parte 2 y parte 3. Y luego aparte está la entrevista que ella habla con quien la están entrevistando. Y a mí me pareció muy interesante, por lo menos es algo más que estamos sabiendo de Santo el Enmascarado de Plata. Así que los invito a que lo vean, que lo escuchen y que den sus opiniones, porque eso también es muy importante. A nosotros nos interesa no solamente presentar cosas que no se ven en otros lados, sino también que ustedes nos den su opinión. ¿Les gustó la crítica que quieran hacerle a por ejemplo, a esto que les estoy nombrando, ¿verdad? Porque para nosotros es muy interesante que tengamos ese feedback con ustedes, porque para eso siempre hemos estado nosotros pendientes de ustedes y lo que nos soliciten, lo que nos digan. A veces puede haber una polémica con respecto a lo que podamos nosotros hablar en el programa, pero ustedes están ahí y, como le hemos dicho, contáctense con nosotros en nuestras redes sociales y con mucho gusto les responderemos, y lo que deseen ver o escuchar o lo que quieran que nosotros podamos compartirles, con todo gusto díganlo y nosotros los vamos a complacer. También deseo hablar de cómo está la lucha libre, ¿verdad? Espero que en Venezuela pues ya esté mejorando la actividad de la lucha libre venezolana. La semana pasada hablamos de lo que es la primera fecha el año de cuando apareció la lucha libre aquí en nuestro país y cuando se presentó por primera vez en televisión. Ahorita no vale la pena volverlo a repetir porque ya el programa está ahí y bueno, hay muchísima información al respecto. Lo que incluso les informamos que esas fechas, ya que ya son oficiales, nosotros los hicimos oficiales porque la investigación dio esos resultados. Y entonces, cuando sea la fecha que corresponda a esos eventos, la primera vez que, o sea, cuando se presentaron los luchadores en locales donde estaban en persona y cuando apareció en la televisión por primera vez, esa fecha la vamos a estar celebrando nosotros los cronistas de la lucha libre con todos ustedes. De verdad para nosotros es un orgullo haber podido presentar ese tema. Mi amigo, el analista de la red, pues hizo otras entrevistas confirmando, y lo hemos compartido con ustedes, la veracidad de esas fechas. Por lo tanto, por eso lo hicimos oficial y de ahora en adelante van a ser celebradas como debe ser, porque ya que se descubrió la fecha, pues es justo y necesario hacerlo cada vez que corresponda en unos especiales que podamos ir presentando. Bien, señoras y señores, para mí ha sido un placer, de verdad, compartir con todos ustedes este espacio. Espero que les haya gustado. Busquen esas entrevistas, se las recomiendo, son muy buenas. Lo que le interese el santo, que sé que hay muchos en todo el mundo, pues van a tener más información con respecto a quién fue el enmascarado de plata, cómo era en realidad, en la vida real, cómo era él. Bien, entonces será hasta la próxima semana. No quiero dejarlos sin despedirme, sin darle las gracias por su sintonía y nos veremos la próxima semana. Desde Ecuador para Venezuela, México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Ya que estamos en la lucha libre clásica, la lucha libre mexicana, por supuesto, vamos a enumerar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 6 de julio en la Arena Coliseo. Apocalipsis e Inquisidor derrotan a Bengala y a Leono. Eléctrico Magnus y el Príncipe Diamante derrotan al Cholo, al Coyote y a Graco. Skadi derrota a Tiffany en lucha relámpago. Drone, Fuego y Estigma derrotan a Okumura, Sangre Azteca y el Universo 2000 Junior. Cráneo, Stuka Junior y Volcano derrotan a Hefesto, a Luciferno y a Mephisto. Y el Ángel de Oro, Carístico y Niebla Roja derrotan a Ufora, Gran Guerrero y a Templario. El domingo 7 de julio tuvimos Chocarcito y Último Dragoncito derrotaron a Mercurio y Pequeño Olímpico. Cancerbero, Príncipe Odín Junior y Raciel derrotan a Halcón Asturiano Junior, Magia Blanca y a Magnus. Avispa Dorada, Lluvia y Mystique derrotan por descalificación a Amapola, la Seductora y a Tiffany. Esto marcó la lucha de regreso de Japón de la luchadora Mystique. A ver, Ángel de Oro, Atlantis y Niebla Roja derrotan a Dark Magic, a Hefesto, y a Luciferno. Terrible derrota Valiente. Y por último, Dragon Lee, Soberano Junior y Volador Junior derrotan a Euforia, Gran Guerrero y al Negro Casas. Otro resultado que tengo por aquí fue el 12 de julio, donde el Coyote y Graco derrotan al Con Asturiano Junior y al Príncipe Diamante. Átomo, Gallito, Tapatío y Microman derrotan a Chamuel, Guapito y a Perico Zacarías. Atlantis Junior y Stuka Junior derrotan a Hefesto, al Hijo del Villano Tercero y a Hechicero. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Titán, Valiente y Volador Junior. Dragon Lee, Místico y Rush derrotan a Gilbert, el Boricua, Mr. Niebla y al Dick Chris. Y por último, el último guerrero derrota a Cyber the Mainman. Esta de las noticias del lado del Consejo Mundial de Lucha Libre y... A ver... Bueno, sí, ya tengo acá la otro resultado que estoy leyendo, que efectivamente Sofía Alonso es la nueva presidenta del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver, va a estar en cargo de la promoción y bueno, va a hacer los honores de mantener el legado de su señor padre. A ver, y sí, el fallecimiento de Paco Alonso fue un arresto respiratorio cardíaco en una ambulancia, él se desmayó y tuvo un paro cardíaco. Las últimas muertes, dice la noticia, de la lucha libre, que es el perro aguayo padre, Silver King y Paco Alonso han sido por infartos. A ver, el servicio fue privado, el cuerpo fue quemado incluso antes de que anunciaran su muerte. Los luchadores del consejo fueron avisados de que habría un momento de aplauso durante el show del, me imagino que del A ver, bueno, no dice la fecha, me imagino que del 11 o del 12 de julio, y que se enteraron en el momento del evento. Sofía Alonso dice que no tiene planes de una nueva era y quiere mantener las cosas buenas que Paco Alonso ya tenía. Le gustaría ver diferentes de departamentos dentro de la empresa trabajando juntos, continuando con la tradición. Así que habrá algunos cambios, por supuesto, porque ya viene una generación diferente, pero que no esperemos grandes cambios. Así que no vamos a ver unos clonos de la AAA o de la WWE. Así que bueno, poco a poco. Vamos a darle paso entonces a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista dentro de dicho programa. Un saludo muy cordial a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano que continúa de vacaciones allá en la República de Ecuador, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Igualmente, mi saludo es para mi compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Hoy, mis amigas y mis amigos, quiero tocar el tema acerca de la lucha libre extrema, especialmente la lucha libre de los Estados Unidos. En el evento realizado el 29 de julio del 2019 por la nueva empresa que está convirtiéndose en la posible rival de la WWE, me refiero a la AEW, hubo una serie de presentaciones de combates verdaderamente violentos. Como por ejemplo, el primer combate entre Christopher Daniel versus Sima, donde resultó ganador el japonés Sima. Acciones muy violentas durante todo el trayecto del combate. La segunda confrontación fue una lucha femenina, un triangular entre Riho y Nyla Rose contra Yaka Sakusani. Es decir, era un triangular. Bueno, esta luchadora, Nyla Rose, es la versión parecida de Nia Jax en la WWE. Junto a Nyla Rose también hay una luchadora japonesa que se llama Halcón, que es una luchadora que disputó hace unos 4 años atrás el Campeonato Mundial Femenil de Lucha de Trío, cuando ella se hizo acompañar de 2 japonesas para enfrentarse a las Apache, a Lady Apache, Fabi Apache y María Apache, donde llegaron a la final pero cayeron ante las mexicanas. Esta luchadora, Nyla Rose, es violentísima, es fuertísima. Prácticamente embarazó a estas 2 japonesitas que se llaman Riho y Yuka Sakai. Pero lo inesperado fue que Riho fuera el que ganó el combate a última hora, después de llevarse soberana paliza. Bueno, fue un bautizo que ya quisieran algunos de los noveles luchadores recibir una soberana golpiza ahí, porque irían directamente al Hospital 3 de León de Penal. La tercera lucha fue una lucha de 4 esquinas, MJF, Young Lad Boy, chavo parecido a como si fuera a Tarzán, pero jovencito, por eso lo llaman Jumban Boy, Jimmy Hawkins y Adam Rose. Bueno, ahí se dio de todo. Este jovencito apalearon también. Él le dio la bienvenida, le dieron hasta por debajo de la mesa. Pero una de las luchas más violentas fue donde participó Kenny Omega en compañía de los que eran los campeones de esa división, de esa nueva empresa, enfrentándose, no me recuerdo exactamente el nombre de los campeones porque son un poco difíciles de recordar, se estaban enfrentando a Pentagon Junior o Pentagon Blast, como queramos llamarlo, mejor dicho, Cero Miedo, a Rey Fénix y a la Bella. Una lucha sumamente violenta. Estos hombres, este Kenny Omega es un hombre, es verdaderamente un gran luchador, un luchador extremo violentísimo. Se dieron las acciones a diestra y siniestra. Pero la lucha que en verdad me causó extrañeza, me causó decepción, no porque no fueran dos rivales grandes, por ejemplo, fue Joe Janela contra John Morley. Digo que me causó decepción porque en esa lucha hubo de todo. Una lucha extrema, sumamente violenta. Allí se dieron silletazos, allí se dieron batazos, allí se rompieron tubos fluorescentes en el cuerpo, en la cabeza, se montaron sobre una escalera, se golpearon con la escalera, quebraron mesa, y no contentos con eso, ambos gladiadores, Jock Morris, que no es otro que Dick Ambrose, que luchaba en la WWE, sacó una silla cubierta por alambre de púa, y con eso no solamente él le dio a su rival, sino que también su rival le dio a él. Y también agarraron una mesa que tenían preparada debajo del ring, cubierta de alambre de púa, y ahí ambos gladiadores cayeron de espalda. Imagínense usted en ese alambre de púa, sacrificando prácticamente el físico. No contento con todo eso, John Morris echó un poco de tachuela en el piso, en la lona. Tuvo la osadía de quitarle las botas a su rival, ¿verdad?, que en este caso era George Janela, y él le quitó hasta las medias, los calcetines, y lo dejó clavado caer allí de pie ante ese grupo de tachuelas. Y yo me pregunto, ¿esta es la lucha libre que esta nueva empresa quiere transmitir a los jóvenes que están viendo este espectáculo? Este espectáculo no es apto para los niños. Yo no estoy completamente, estoy en desacuerdo con este tipo de lucha extrema. Yo sé que muchos colegas me van a decir que la lucha ha evolucionado, pero eso no es evolución. Eso no es evolución, eso es matanza, eso es violencia neta. Ya lo dijo Canet en una entrevista que acabo de ver hace dos días, que la lucha extrema lo que ha venido es a perjudicar a la lucha libre natural, a la lucha libre clásica, porque no se considera que por ganarse un poquito más de dinero se someta el cuerpo a esos violentos ataques. En verdad no estamos de acuerdo con esa lucha tan violenta. Bien, y la otra lucha que quiero comentar era que se llevó también a cabo entre Zulena Vega, que se hizo pareja con Andrade para enfrentarse a Steve Rogers y a Becky Lynch. Allí también se dieron con todo. Esta muchachita Zulena Vega, que hace papel también de la manejadora de Andrade, en verdad es chiquita pero es picosa, es como los chiqueles chiquitos de aquí de Venezuela. Esta muchachita en verdad le causó bastante molestia a Becky Lynch, que sin embargo sacó a relucir toda su experiencia y lo pudo dominar. Pero lo que no me gustó de esta lucha, porque es una lucha de pareja mixta, es que no veo la necesidad de que el hombre haga las acciones contra la mujer. Hubo un acto de violencia allí de parte de Andrade, como decía el chavo, sin querer queriendo, donde atropelló a Becky Lynch, y la verdad yo me sentí un poco preocupado por la acción, porque Becky Lynch recibió un golpe sumamente fuerte. Pero en sí la lucha de pareja estuvo muy bien, y el próximo domingo creo que el próximo, a final de este mes, se va a llevar una lucha en donde va a haber la exposición del campeonato mundial, tanto de Roger como de Ricky Lynn, en una lucha en pareja. No estoy de acuerdo con lo que sea. Si esto es lo que están invitando algunos noveles luchadores, en verdad creo que están equivocados. Hay que volver a la lucha libre clásica, porque la lucha libre clásica es la única que puede recuperar la lucha libre en Venezuela. Eso lo digo con toda sinceridad. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este programa. Los cronistas de lucha libre los espero en un próximo evento muy similar. Te hablo su amigo Landarín. Hasta la próxima. Bien, bueno, fuertes declaraciones de nuestro compañero el analista en contra de la lucha extrema. Declaraciones que comparto hasta cierto punto. La lucha extrema no es para todos los públicos. Verdaderamente yo, que soy el más joven de los cronistas, no soy particularmente fanático de la lucha extrema. Sí me gustan algunos elementos extremos, pero por cuentagotas, como por ejemplo las antiguas luchas en las que Triple H, que si sacaba el martillo y daba un martillazo a alguien y lo escondía, o quizás esas luchas de Mick Foley, las menos sangrientas por supuesto, en las que había silletazos y bueno, luchas de misas y esas cosas, ¿no? Pero siempre en la justa medida, ya ese tipo de combates donde es más arma y violencia que lucha como tal, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, un combate de lucha extrema que misteriosamente disfruté fue hace tiempo, fue el de Ric Flair contra Mick Foley, no recuerdo en qué evento, que todo comenzó porque Mick Foley le reclamó a Ric Flair unas cosas que dijo en su autobiografía, que Ric Flair decía que los luchadores extremos no sabían luchar, eran unos cualquier cosa, no eran luchadores de verdad, y Mick Foley obviamente se ofendió, y entraron a un combate de lucha extrema, y bueno, esos dos, o sea, Ric Flair ya al final de su carrera, y Mick Foley también, pues, dieron un combate bastante interesante, pero por supuesto lleno de sangre por todos lados, porque los que conocemos y los que conocen y siguen la carrera de Ric Flair saben que ese hombre para sangrar no necesita dos pedidas. Pero bueno, cuestión de gustos. No he tenido la oportunidad de ver el evento ni nada relacionado con la AEW, cosa que me molesta mucho, pero es que no he tenido la conexión de internet de mi lado. Por suerte, conmigo trabaja en la oficina un muchacho bastante joven y me mantiene actualizado de que, mira, ¿viste la lucha entre Cody Rhodes y Dustin Rhodes? ¿O viste la lucha de Jon Moxley con Joey Janela? Y estuvo chévere, mire, me pasa videos y broma, y yo, oye, mira, se dieron sabrosos. Pero de verla, sentarme yo a verla, no he tenido el tiempo. Por cierto, antes de que se me olvide, nuestro Alberto el Patrón, nuestro conocido Alberto el Patrón, Alberto del Río, Dos Caras Junior, como quieran llamarlo, va a tener un retorno a la lucha libre, a las artes marciales mixtas, perdón. Se va a enfrentar, creo que a Tito Ortiz, en su Federación de Combate Américas, que Alberto Patrón es el presidente. Entonces, va a ser interesante ver qué hace el Patrón en el combate mixto. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, la WWE tiene el día, ya les digo, bueno, tal día como hoy, es el evento de reglas extremas de la WWE. Y bueno, de reglas extremas tiene solo el nombre, ¿no? Porque desde hace muchos años la WWE ha ido bajando sus dosis de violencia porque la empresa se ha ido devolviendo a su papel de entretenimiento. Recordemos que la WWE comenzó en los 70, 80 y parte de los 90, la primera mitad de los 90, como para toda la familia. Teníamos personajes, el payasito Doink, que el hombre al millón de dólares, el hombre espacial, que ese personaje, por cierto, lo hizo Conan, actual leyenda mexicana de la lucha libre, o leyenda, creo que es mexicoamericana de la lucha libre, y es uno de las cabezas de la AAA, por cierto. entre otros. Y bueno, y a partir de que la WCW le empezó a meter candela, le empezó a meter competencia, Vince McMahon pues empezó a ceder en ciertas cosas y empezó la llamada era de la actitud del 96 en adelante hasta el 2006, creo, 2002 más o menos, 2002-2006, en la que bueno, había historias más de adultos, lucha libre más extrema, personajes más de otra clase. Por ejemplo, pasamos a tener al payasito Dwayne, a tener a uno, a Val Venis, que su papel era ser, su personaje era de actor porno, o sea, ya imagínense el cambio. Las luchadoras, pasamos de tener a Madusa, de tener a Bull Nakano, de tener luchadoras femeninas normales, como están ahorita, a tener más modelos luchando, como por ejemplo Torrey Wilson, Stacy Keibler, etcétera. Las infames luchas femeninas, que si lucha en ropa interior, lucha en dormilona, lucha de almohadas. Y fue una época un poco oscura. A la gente le encanta, la gente la recuerda. Yo de verdad no sé por qué. Claro, hubo algunas historias y por supuesto el roster de la WWE en esa época daba miedo. Tenías a Kurt Angle, tenías a Brock Lesnar, tenías a Rey Mysterio, tenías a Eddie Guerrero, tenías a Triple H, tenías al Enterrador, tenías a La Roca, tenías a Steve Austin, o sea, todos los grandes nombres. Pero a partir del 2002, pues Vince McMahon fue limpiando, los luchadores extremos se fueron jubilando o fueron despidiéndose de la empresa y bueno, y volvió a lo que es ahora, que es diversión para toda la familia, con ciertos toques de adultez, ¿no? Pero igual un show de la WWE, por lo general, usted puede ver jóvenes, niños, adultos, y usted no va a ver ni malas palabras, no va a ver nadie sangrando, no va a ver a nadie mostrando partes de su anatomía además, en el caso de las mujeres, etcétera, ¿no? De hecho, el vestuario femenino ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, y capaz el analista también, de China, de Sable, que era una rubia hermosa que entraba con unos micro vestidos, unas micro tangas a luchar, y era una cosa que, o sea, era un desafío a la física, porque algo tan pequeño, ¿cómo se mantenía en su sitio? Ahora usted ve a las luchadoras femeninas con ropa corta, chores que muestran un poco de piel, pero tampoco, pero cubren más de lo que muestran, entre otras cosas. En fin, la cartelera del show, que ya me estoy extendiendo mucho, es la siguiente: el Undertaker y Roman Reigns contra Shane McMahon y Drew McIntyre en lucha sin reglas. Esta lucha definitivamente le da mucha ventaja al Enterrador, que con los años obviamente uno pierde técnica, pero no mañas, así que vamos a ver qué resuelve. Tenemos Seth Rollins y Becky Lynch contra Baron Corbin y Lacey Evans por lucha de parejas mixtas. El ganador se lleva todo, es decir, si Baron Corbin derrota a Seth Rollins, Becky Lynch pierde su título femenino. Si Lacey Evans derrota a Becky Lynch, pues Seth Rollins pierde el título masculino también. Es decir, que el que gana se llevó todos los títulos, básicamente. Kofi Kingston contra Samoa Joe por el campeonato de la WWE. Esta lucha en particular me interesa verla. Espero que el internet esté de mi lado, porque Samoa Joe las últimas semanas ha estado indetenible. Ha estado noqueando a Kofi Kingston de sorpresa con su llave coquina, una estranguladora infalible, que muy peligrosa. Tenemos Bayley contra Alexa Bliss y Nikki Cross en lucha de desventaja 2 contra 1 aquí, o una de dos, o reaparece Sasha Banks o Nikki Cross le toma el pelo tanto a Bayley como a Alexa Bliss y se lleva ese título, que sería divertido verla. Por cierto, la escocesa es una buena luchadora, un personaje un poco difuso, un poco loco, pero a rasgos generales pues. Y no es la típica luchadora femenina. Ella lucha en jeans, es gordita, no es del todo bonita, como es, por ejemplo, Alexa Bliss, o es Charlotte, por ejemplo, que es un monumento. Entonces ese contraste pudiera ser interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Daniel Bryan y Rowan contra Big E y Xavier Woods contra Maquinaria Pesada por el campeonato de parejas de SmackDown. Ricochet contra AJ Styles, esto pinta muy bien. Drew Gulak contra Tony Nese por el campeonato de peso crucero. Ricochet contra Styles es por el campeonato estadounidense. Braun Strowman contra Bobby Lashley en lucha último hombre de pie. Revival contra los Uso. y Aleister Black, haciendo por fin su debut luchístico individual, porque antes tenía estaba en pareja con Ricochet, contra Cesaro, que no me sorprendería que fuera la lucha de apertura y que fuera una de las mejores de la noche. El gran desaparecido de la noche es Finn Balor y su campeonato intercontinental, que aparentemente nadie sabe ni dónde está él ni qué hacer con él, por lo que se rumora en las noticias, en la lucha libre, ¿no? Vince McMahon como que se le olvidó que él tiene un campeonato intercontinental. Cosa que tiene molesta, por cierto, a mucha gente, tanto luchadores como escritores y productores, diciendo, oye, mira, tienes a uno de los mejores luchadores del mundo con un título, deberías como que moverlo más, pero así las cosas en esta empresa, a veces se les olvida que la gente existe. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo. La semana que viene, Dios mediante, les estaremos trayendo nuevas noticias, los resultados del evento de Reglas Extremas. Y pues nada, les deseo un excelente domingo y hasta luego.